El arte como un acto de resistencia, como un espacio de rebeldía. Escuchamos recién música clásica. Después de hablar de las atrocidades de Estados Unidos sobre diferentes países, de la violencia inusitada a nivel mundial, y otra cuestión que aparece aquí como un acto de rebeldía, como un espacio de resistencia, es lo que va a suceder aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el 13 y 15 de marzo, en el barrio, hermoso barrio de Boedo, con el sexto Festival de Poesía. Ya te damos la bienvenida, Jito Minore, poeta, docente, organizador del festival. ¿Cómo estás, Jito? Bueno, Nicolás, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, ¿cómo viene la organización? Y ya faltan unos días para el sexto Festival de Poesía de Boedo. Mira, la verdad que bárbaro, todo bien. Hoy ya estamos montando la muestra, ya estamos todos bien afilados para este fin de semana y esperemos que sea una fiesta, una verdadera fiesta de la poesía de 3 días, ¿no? El mejor estilo Custurica, en 3 días. Bien, bien. Y que incluye también un recorrido histórico por las calles del barrio y algunas jornadas en el espacio cultural Julián Centella. Sí. Bueno, el festival está articulado en 3 días. El primero de ellos, que es el viernes a las 19:30, nos vamos a encontrar en San Juan y Boedo para hacer un recorrido histórico poético por el barrio. Ahí vamos a estar hablando de diferentes autores, leyendo poesía de diferentes autores y también leyendo poesía de los concurrentes, ¿no? De los que quieran sumarse a leer. Uh-huh. Eso es el viernes de 19:30 a 21:30 a 22. Y después, sí, sábado y domingo, estamos en el espacio Julián Centella. El día sábado vamos a estar a las 5 de la tarde inaugurando una muestra que se llama La Madre de los Pájaros, que tiene que ver con la poética de José Sebastián Talón, que es el primer poeta, es un poeta de Boedo, que es uno de los pioneros de la poesía infantil en Argentina. Ajá. Así que, bueno, hay una muestra artística sobre José de Talón a las 15, a las 17, perdón, y a las 18 arranca la feria y el festival. Va a haber una feria del libro, de editoriales independientes, está la muestra de Talón, y bueno, y la feria, y el festival que tiene varias presentaciones, entre ellas la presentación del libro Guirnaldas. Ajá. Guirnaldas es un libro compilado con 20 poetas que mandaron sus obras el año pasado y quedaron seleccionados, y en esa selección, fueron quedando, y hay 20 de distintas partes del país. Bueno, muchos son de Buenos Aires y provincia, pero también viene gente de San Luis, Ushuaia, Chaco, que participaron del libro. Bien. Y lo mismo el domingo, que también ese libro se va a presentar en distintos momentos del sábado y del domingo, van a haber otro tipo de charlas, bueno, varias cosas, y van a haber poetas invitados. El sábado va a estar leyendo Walter Lescano, y el domingo Oche Califa y Paula Mafia, que son, bueno, poetas vinculados a distintos espacios, a distintas estéticas, digamos, la poesía. Claro. Y el sábado hay un cierre de hip hop y el domingo un cierre de tango. Bien, bien, esto de la compilación de las poesías seleccionadas es algo que se viene sucediendo año tras año, ¿no? ¿Le explicás a la audiencia esto? Sí, bueno, todos los años nosotros, festivales, si bien son 3 días, uh-huh, se hacen en marzo, porque justamente, bueno, es el mes de la poesía, el mes mundial de la poesía, nosotros todo el año estamos haciendo el festival. O sea, en el año, a partir de agosto, sale una convocatoria que de 2 meses o 3, septiembre, octubre y noviembre, donde, bueno, o sea, es una convocatoria abierta, donde la gente puede participar, mandar su poesía, hay un jurado que selecciona, y bueno, ellos son los invitados especiales del evento. Con claro, eso se hace un libro con 20 poetas, ya este es el cuarto. Ajá. Y a su vez también, este año hemos inaugurado una pata infantil que se hace en colegios, entonces estuvimos yendo a colegios, distintos colegios, a lo largo de también de septiembre, octubre y noviembre, y con los poemas que se hicieron en el aula y los dibujos, hicimos un libro que lo vamos a presentar el 11 de abril, que es el día que se cierra la muestra, y es el cierre formal del festival, y bueno, ahí se hace toda la muestra de arte con la presentación de Banderines. Banderines, que es la poesía de los chicos. Perfecto. Jito, estamos charlando con Jito Minore, poeta, docente, organizador del Festival de Poesía de Boedo. Quien quiera ir, acercarse al Festival de Poesía de Boedo, que comienza el 13 y termina el 15, ¿tiene que pagar entrada? No, no, es el evento es gratuito, pueden venir con chicos, uh-huh. Bueno, está, es libre y gratuito. Bien, bien. ¿Y qué significa, Jito, para vos ser parte, digamos, mentor de este festival? ¿Qué significa el barrio para vos y la poesía en el barrio? Bueno, yo en principio el festival nació, claro, obviamente, el Festival de Poesía de Boedo nació en Boedo uh-huh. hace ya 10 años, va a ser, en nuestro, nosotros teníamos un espacio cultural que se llamaba Imaginería. Uh-huh. Ahí hacíamos un ciclo todos los jueves, que se llamaba Poesía bajo la autopista, hicimos más de 100 funciones, digamos, y siempre nos pasaba, la gente fue la que lo pidió. Pues la gente muchas veces venía y como era un jueves a la noche, nos pedía de armar algo más temprano, porque bueno, venía gente de conurbano, o había gente que, por ejemplo, de Entre Ríos o de la provincia de Buenos Aires, que quería venir, me decía, che, estaría bueno. Entonces nos ocurrió la idea de armar algo un sábado, una suerte de maratón con un montón de poesía de temprano, y bueno, se nos ocurrió ponerle el Festival de Poesía de Boedo. Uh-huh. Y mira, me acuerdo, para ese festival, Inocito Lema, cerrado, sí, sí. Que vino, bueno, y estuvo buenísimo, fue excelente. Entonces a partir de ahí decidimos seguir haciéndolo. Claro. Y para mí, bueno, Boedo es un barrio que estoy muy vinculado a Boedo en distintos momentos de mi vida. De hecho, en mi propia biografía, o sea, mi primer libro que yo lo saqué en el año 95, uh-huh. lo imprimí en una imprenta de Boedo. Ajá. Mis primeros tres libros, ¿no? El primero. Bueno, pues, salió muy cerca, uno detrás del otro. Y yo era un lugar donde para mí era mágico, porque yo venía, yo estaba en Liniers y me estaba con el T4, me bajaba. Yo no sabía que se llamaba Boedo. Es más, no sé si todavía se llamaba Boedo, si ya había empezado a llamarse Boedo. Para mí era donde salían los libros. O sea que tiene como un lugar medio mágico. Y un día me perdí, después de muchos años, y me encontré con esa calle. Y empecé a buscar esa imprenta, que obviamente que ya no la encontré. En los primeros años 2000, por ahí, en el 2007, no sé, ya 10, 12 años después. Y bueno, me encontré con San Juan y Boedo, con la esquina, me perdí en el barrio, o sea, yo empecé perdiéndome en el barrio. Uh-huh. Y ahí, bueno, nada, me copé, dije, está bueno por acá. Y bueno, y después resulta que yo me mudé a Boedo, y bueno, me empecé a vincular también con la historia literaria del barrio. Empecé a leer a Junque, a César Tiempo, a cómo se llama, Elías Castelnuovo. Uh-huh. Y bueno, y nada, a partir de ahí empecé a escribir un montón, a publicar un montón. Y bueno, después todo lo que vino después, el ciclo, el festival. Entonces para mí es muy importante volver a Boedo, porque es un barrio donde siempre me encuentro, digamos, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, en lo particular. Bien. Y después, sí, bueno, si tengo que hablar de la historia de la literatura de Boedo, qué sé yo, hay un montón de libros, sí. De un montón de gente. Incluso hay libros míos que hablan sobre eso, así que invito a todo el mundo a que busquen los libros que hay sobre Boedo, porque bueno, una vez que encuentren esos libros y a los poetas, se van a encontrar con un mundo maravilloso. Bien, bien. ¿Y qué papel ha jugado también, no solo en el festival, sino en tu trayectoria como poeta, como artista, Clara Vetter Ediciones? Bueno, Clara Vetter es el proyecto quizás transversal que tuve en mi vida, porque yo, uh-huh. como te decía, bueno, cuando yo saqué mis primeros libros en Boedo, eran ediciones de autor. Claro. Pero de contraautor, o sea, era el autor yendo a la imprenta a pagarle los libros y que te lo den en la mano. Todo autogestivo. No había ningún tipo de intermediario, o sea, uh-huh. yo lo corregía así con 19 años y bueno, salía lo que salía. Y bueno, y después yo seguí sacando, probé, estuve en otras editoriales. Bueno, de hecho también una editorial donde yo estuve mucho tiempo es una editorial de Boedo, Punto de Encuentro. Y también yo ahí dirigí una colección de poesía. Salió un libro mío, salieron dos libros míos, uno mío de poesía y un compilado de poesía del peronismo. Y bueno, me sumé en la sumatoria de mi experiencia anterior con mis libros, tanto independientes como los libros que yo había hecho para la colección, y la puse nada, me la puse al servicio del proyecto colectivo, que es Claraveta. O sea, entonces, bueno, como que, nada, me transformé en editor de repente, y bueno, empecé a corregir y a editar los libros de los demás y aprender sobre el camino, ¿no? A sacar libros, al principio muchos libros colectivos, compilados de poesía, compilados de artículos de heavy metal, clásicos, clásicos de Boedo ilustrado también, eso que son más colectivos. Y después, bueno, autores que de repente se coparon con las colecciones y vinieron a proponer sus textos de poesía, narrativa, ensayo, querer publicarlos, y bueno, después de leerlos también sumar el sumarlos al catálogo, ¿no? Leyéndoslo, corrigiéndoslo, y se aprende bastante también desde ese lugar, como que te encontrás con el autor y con también con tu propia biografía, ¿no? O sea, ver el trabajo de los otros, poder formar parte del trabajo de los otros. Bien, Jito, para ir cerrando esta entrevista, ¿estás trabajando en algún libro ahora? ¿Estás escribiendo? Mira, ayer acabo de terminar un libro que, si Dios quiere, va a salir este año por la Biblioteca Nacional. Es un libro que, bueno, yo tuve una beca en la biblioteca y es un libro que tiene que ver sobre la literatura infantil en Argentina, en el retorno a la democracia. Digamos, es un estudio de los años 80 sobre tres autoras de muy importantes de ese momento y ahora, que son Laura Debetach, Elsa Bornemann y Graciela Montes. Un estudio sobre ellas y sobre su vínculo con la literatura y con la época, ¿no? Bien. Y ese es el libro que nada, que le dediqué el último tiempo a la producción, a escribir, y que, bueno, que espero que salga este año, no por Claraveter, sino que va a salir por la Biblioteca Nacional, y sí por Claraveter va a salir ahora muy breve, va a salir un nuevo libro infantil mío, que se llama Les Perres García, que nada, es una aventura, como todos los libros míos infantiles, que son así aventuras familiares y divertidas, o que intenten ser divertidas. Bueno, Jito, un placer charlar contigo, y reiterar entonces y contarle a la audiencia que se va a estar desarrollando el sexto Festival de Poesía de Boedo desde el 13 al 15 de marzo, con un recorrido histórico por las calles del barrio, jornadas en el Espacio Cultural Julián Centella. Y las redes sociales para ubicar también al festival, ¿cómo son, Jito? Las redes sociales es la de la única red social, el Instagram de Clara Televisiones. Bueno, sería arroba claraveterediciones, y si no, en Facebook puedes encontrar el ¿cómo se llama? La página, la fanpage, digamos, del Festival de Poesía de Boedo. Así. Igual, googleando cualquiera de las dos cosas, uno se encuentra con toda la... hay linkea para cualquier lado. Dale, perfecto. Un abrazo, ¿eh? Un placer. Un abrazo y muchas gracias por esta nota. No, por favor. Muchas gracias. Gracias a vos. Por audiencia. Chao, hasta luego. Pasó por Tengo una idea, Jito Minore, poeta, docente, organizador del Festival de Poesía de Boedo, ya el sexto, ¿eh? Y muy interesante la propuesta.